No, la verdad la temporada se disfrutó mucho cuando uno gana más de los partidos que pierde en la fase regular, que nosotros pudimos terminar con un récord de 22-2, la temporada se pasa rápido y se disfruta. Llegamos a los playoffs de la mejor manera, pudiendo barrer las dos primeras series, que eso nos permitió descansar. Y se nos hicieron, y va, se nos hicieron, se hizo larga la serie de final ya por el hecho de la instancia, de los partidos, de la concentración que hay que tener. Creo que nosotros por ahí llegamos un poco mejor que ellos en cuanto a lo anímico, después de haber sacado el cuarto punto allá y remontado una diferencia de 16 puntos. Pero creo que también ellos vienen acá con la confianza de que ya nos ganaron en Lanús, pero nada, va a imponer, el partido se va a imponer en quien ponga primero la intensidad, esté focalizado, esté agresivo en defensa y pueda correr la cancha. Yo creo que el que entre más concentrado y el que esté más concentrado durante los 40 minutos se lo va a llevar. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para no perder ni un minuto de concentración y ejecutar el plan táctico al pie de la letra, que es lo que nos llevó a llevarnos el cuarto punto de allá de Entre Ríos. Creo que va a ser una guerra, como lo vengo diciendo, esta serie fue hermosa, jugar los cuatro partidos a cancha llena y creo que hoy no va a ser la excepción. Lanús va a explotar el estadio de Lanús. Nada. Como vengo diciendo también, disfrutarlo porque no se juega todos los días un quinto partido por el ascenso, divertirse, nada, disfrutar el momento porque, como digo, no pasa todos los días y por ahí algunos los van a canalizar, va a haber mucho nervio, va a haber mucha ansiedad, pero creo que sobre todo hay que disfrutarlo. Yo pienso que es así, que hay que disfrutarlo y que cuando uno disfruta y se divierte, salen las cosas mucho mejor y más relajado. La verdad es esa, nosotros tenemos que disfrutar este partido sin sacarle el foco a lo que tenemos que hacer en ataque y en defensa, llevar nuestro plan de juego y aprovechar que estamos en nuestra cancha, que si era una situación que nosotros buscábamos, estar en nuestra cancha, un quinto partido, lo cual nos obliga a ganar con la condición de local, pero nada, nosotros tenemos que estar focalizados en hacer nuestro plan de táctico, que es lo que venimos laburando hace tiempo. Creo que se basa en eso, por ahí sacarle también un poco los rebotes ofensivos a ellos, las segundas oportunidades y bajar un poco las pérdidas. Pero, como digo, va a ser un partido hermoso para ver y sobre todo disfrutarlo.